Muy buenas niños y niñas, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast.es. Pero nuevo, nuevo, no que tú dices, ¿otra vez lo de las tres secciones? Tú lo ves, hostia, qué nuevo, ¿eh? Dice, mira, Francisco al final, Javier al principio y el primero de todo, Jesús. No, en absoluto, vamos a hacer un capítulo nuevo, nuevo, novísimo. Porque somos de culo inquieto y queremos empezar otra vez esto. Después de 3 años dice, ya era hora de moverse. Ya, bueno, os vamos a contar un poco. Esto es nuestro piloto, ¿vale? Es como una nueva serie, pues os la presentamos a vosotros, que sois los productores. En este caso, sois los escuchantes. Los productores, lo no. Vale, pues nosotros ahora vamos a ser univitelinos, porque vamos a hablar de un tema solo. ¿No? Sí, unitemático. Monotema. Mejor. Monotemático, porque univitelinos es que somos, me suena a gemelo. Es que ¿sabes lo que pasa? Que como Fran y yo tenemos solo un micrófono y estamos tan pegados... Hoy grabamos el podcast Jesulín Guapín y los siameses Johnson. Parece que siameses de hombro. Estamos pegaditos. Bueno, total, que al principio del podcast se propone un tema. Ajá. Y nosotros tenemos que traer unos pilares básicos sobre los que vamos a hablar. Que en Zaragoza. Este caso lo trae Jesús. Sí, ¿qué pilares? Ni Zaragoza. Y luego nos iremos haciendo preguntas los unos a los otros. Y vamos a meter un minijuego, como si esto fuera el Mario Party. Repartimos stickers. Repartimos stickers entre nosotros y lo hacemos bien. Yo me he ganado uno ya. Y tenemos que colarle a los otros una pregunta muy, muy extraña que tienen que decir, esta es la broma, la que era de broma. Y os desafiamos a los oyentes a ver cuál es la pregunta de broma que nos vamos a hacer. Y el oyente estará diciendo ahora mismo... No he entendido nada, Javier, porque para ser profesor te explicas fatal. Pues lo voy a explicar yo. Ya verán. Que no, esto es como el típico juego que explicas las normas y no te enteras de nada. Y sí, pero que... Yo esta ronda no juego. Que eso vamos a hacer, sí. Que ahora voy a explicar de qué vamos a DDC. Hoy, niños y niñas, vamos a hablar de fantasmas. Oh. Y como fantasmas, vamos a empezar por el principio de los fantasmas. ¿Alguno de vosotros dos ha vivido una experiencia extra paranormal? Yo hacía teatro en un teatro, ¿no? Con su tablao y su ole, y su cortina. Escenario, a lo mejor. Sí, eso, gracias. Su escenario. Venga, y es un teatro que está aquí en Sevilla y decían que había fantasmas y que se escuchaba no una monja, una monja muerta. En la parte de arriba. Pero tú el Teatro Virgen de los Reyes. Yo no, pero me lo contaron con tanta fuerza que es como la vez que te acostaste con dos gemelas. Que lo he vivido tantas veces que ya las he contado yo solo la anécdota. Muy bien. Un día os contaré esa anécdota, niños. Hoy pega. Hoy no pega. El día de los culos. Vale. Pero entonces no has vivido nada. No, pero él tenía que hablar. Él tenía que hablar. Yo, gracias a Dios, no he vivido ninguna experiencia. Sí, he pasado momentos así de cojones de callejón oscuro y tal, pero tenía un remedio específicamente magnífico para ello. Cuando tenía miedo de que vinieran los fantasmas, pensaba algo porno. Hostia, yo tengo una cosa parecida. Cuando tenía chico me ponía música carnavales, música de carnaval. Digo, no, es imposible que un asesino psicópata barra fantasma ataque a un tío que está escuchando carnavales. ¿Dónde va a venir un tío? No digas que no con la cara, Javier. Sí, estamos en la radio. No. Te mata aquí yo, pero qué aje tiene. No puedo matar a un tío que se está escuchando de fondo. Es que ahora no me viene nada de carnaval. No te viene, yo lo he intentado cantar, pero tampoco me ha venido. No me viene nada de carnaval. Y mire que estoy muy de carnavales. Pues no me viene nada. Pero no, imaginaros, mentalidad de carnaval. Los borrachos de Ercelu. Pues nadie se le ocurre matar a nadie que esté escuchando a los borrachos de Ercelu. Así, con la Z. No se puede. Pero voy a hablar yo de mi experiencia. Cuéntame tu experiencia hasta en Siria. Yo he tenido dos experiencias. La primera experiencia la voy a contar muy rápidamente. Jesús, qué sé yo. Hoy voy a hablar con la Z. Jesús, qué sé yo. Tenía aproximadamente... ¿Qué edad se tiene en quinto de primaria? 10 años. Pues tenía aproximadamente 10 años, Jesús. Y entonces Jesús en esos tiempos vivía en Sevilla. En la calle Pajes del Corro, en Triana. Pajes del Corro, ¿se puede ser más sevillano que sí, Pajes del sí, Corro? Sí, sí, sí, al ladito. Vamos, estudiamos en el colegio San Jacinto, al lado de la parroquia de San Jacinto, al lado de la calle San Jacinto. Muy, muy trianero todo, ¿eh? Vale, pues el edificio donde vivía Jesús era un edificio... Saludo para los de fuera de la provincia de Sevilla. El edificio donde vivía Jesús era un edificio donde había habido un teatro. Un teatro no, un cine, donde murió mucha gente. Porque si habéis visto Malditos Bastardos... Sí. Lo que viene siendo la película quema. Sí, sí. Entonces, Allí se murió mucha gente, pero después hicieron un edificio. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que Jesús vivía allí, era pequeño, 10 años, y por la noche escuchaba ruido extraño. Gemidos. Jadeos. Mari, Mari. Sonido de cadenas. Cling, cling, cling. Y un día, Jesús decía, esto son los fantasmas, porque Jesús siempre ha asumido lo que viene siendo el mundo paranormal de una manera muy natural. Decía, esto son los fantasmas, que están dando por culo. Quedaros con la segunda parte, están dando por culo. Un día Jesús va al colegio, Jesús iba al colegio con 10 años, pero iba al colegio solo. También es verdad que el colegio se caía de boca y caía en el colegio, Jesús. Pero un día que va al colegio, de pronto ve como que suben los geos por las escaleras. Jesús saluda con la manita. Porque, buenas tardes, caballero. Porque era muy educado. Y resulta, no, era los geos. Y resulta que cuando llega Jesús a su casa le dice, paré, ¿por qué los geos han intentado entrar en este edificio? Y dice, Jesús, parece ser que debajo nuestra había un lupanar. Mi padre me dijo esa palabra, un lupanar. Digo, padre, ¿qué es un lupanar? Pues un lugar de mujeres prostitutas, eso. Encuentro, un lugar de encuentro. Y le digo, ¿y qué hacen? Pues Jesús, hacen cositas pagando guarreras, un poquito guarra. Y entonces Jesús empezó a reflexionar sobre aquello y se dio cuenta que es posible que aquellos jadeos, aquellos gritos no fueran de sufrimiento paranormal. ¿Y la cadena? Eso lo explica todo. Pues no lo sé, mi mentalidad infantil que... Ahora ya se explica, ¿no? Porque yo explico los jadeos, pero las cadenas... Porque una mar con cadenas sí, no se llama sé, de ninguna otra manera. Sea, amor, había cosas más fuertes. Y la segunda operación extrasensorial sí es realmente rara. O sea, tus primeros fantasmas fueron putas. Muy bien. Exactamente. Y mi segundo fantasma... cuadra, con Victoria. Y mi segundo fantasma fue en el campo de mi primo, donde han ocurrido saludo muchas para cosas. Enrique. Ha ocurrido muchas cosas en el campo de mi primo Enrique. Ahí fue lo de las gemelas. Oh, yeah. Yeah. Estábamos un grupo selecto de personas en una barbacoa de mi primo. Un grupo selecto de personas. Y de pronto mi primo y yo somos personas muy crías en lo que viene siendo la nocturnidad. Somos personas que el miedo y los fantasmas no nos suponen ningún tipo de problema. Y estábamos todos allí charlando de cosas de fantasmas porque nos gusta mucho meter miedo en el cuerpo a la gente. Y mi primo tenía una pelotita que la tiró de manera bombeada hacia la negrura del campo. Cuando de pronto, a los 10 minutos, la pelota, sin haber rebotado en ningún lado porque no había sitio donde rebotar, volvió hacia nosotros. ¡Tanán! Pero mi primo y yo, que somos personas inquisitivas, mente investigadora, dijimos esto hay que refutarlo. Volvimos a hacer la misma operación, lanzamos el balón y ya como a los 10 minutos volvió la pelota solita. Entonces la gente se empezó a acojonar, pero mi primo y yo, que somos, repito, personas inquisitivas, dijimos, esto hay que averiguarlo. Nos lanzamos a la aventura, nos fuimos allí, nos llevamos la pelota, la tiramos y la seguimos. Hasta que vimos al fondo del huerto de mi tío, allí la pelota, y nos quedamos los dos sentados en la oscuridad. Cuando de pronto, la pelota regresó. ¿Y visteis la pelota regresando? Sí. El fantasma de Di Stéfano. Exacto. Di Stéfano, ¿por qué? No estaba muerto la todavía. Pelota. El único futbolista muerto que se me aburrió. Pero todavía no estaba muerto en aquella época. Entonces, mi primo y yo hicimos una investigación. Allí no había nada. Y decidimos concluir que no había nada concluyente. Ah, no. Ahí se quedó el misterio. ¿El viento, a lo mejor? ¿El viento? Es posible, pero no hacía viento. Unas ondas electromagnéticas. Te repito que somos de la gente muy inquisitiva. Cádiz. ¿Qué sería? También tengo que afirmar que desde chiquitito tengo la afición de quiero encontrarme un fantasma. Yo soy de los niños que iba de noche andando por el campo a ver si me encontraba un fantasma o un ovni. Pues los hijos de puta, ninguno hiciera aparición. Yo me he acordado, porque yo me acuerdo las cosas, pero después de que me las pregunten, porque yo del tirón no. Al rato. Que yo personalmente no me encontré nada, pero mi madre sí es muy caqueta para estos temas, para esta clase de conversaciones. Del caquetismo tengo yo cosas aquí que hablar, por cierto. Y te he visto el cuaderno. Y ella sí afirma que de pequeña, cuando se murió su abuela, la veía muy a menudo y le daba mal rollo. Digo, pero madre, si es tu abuela, que imagino que te tendría cariño, ¿no? Que las abuelas normalmente le tienen cariño a uno. Y mi madre afirma eso. Y hace un año y pico se murió mi abuelo. Evidentemente fue dramático, que para eso se murió. Y... Para eso se murió, para hacer drama. No, me refiero. Para darle flow a la historia familiar. Me he puesto nervioso, es un tema delicado y no sé cómo hablar. Bien, no pasa nada. Venga, y mi madre me decía una y otra vez que... ¡Tu tía irás a beber! Perdón, para quitarle el susto a... Que lo mismo que tenía miedo de que se apareciera mi abuelo. Digo yo, mamá, a mí se me aparece el abuelo y yo le doy un abrazo porque no veo otro motivo. A mí los fantasmas no me dan miedo, eran personas. Normalmente las personas son buena gente. Normalmente. Hablando de fantasmas, yo voy a comunicar una cosita ya que estamos ahí. ¿Sabéis cómo se explica lo de los fantasmas? ¿Cómo se explica lo de los fantasmas? Hay dos formas de explicar lo de los fantasmas. Bueno, ¿qué coño? Dos formas. Dependiendo de la creencia hay un montón de formas de explicar los fantasmas. Pero yo que soy una persona muy de preguntarme así, ¿sí? Divido así mi cerebro. Hay dos formas de explicar los fantasmas. Una es la chachipiruli fantástica rollo programa de medianoche y la otra es la científica. Explica. Vamos a empezar con la forma no científica. La forma no científica es, por ejemplo, en el cristianismo dicen que los fantasmas son almas del purgatorio. Por lo tanto, si se te aparece alguien antepasado es que no fue bueno. Así que tenemos un problema. Y otros dicen que eran almas de pecadores que tienen que pagar. Después está la aplicación de Hollywood, que se han inventado ellos, que es que dejaron asuntos pendientes. ¿Pero qué tipo de asuntos pendientes? ¿A dejar la lavadora sin poner? Dependiendo de eso, son muchas cosas las que te puede dar pendiente. Yo, ya que estamos en nuestro afán por instruir, ¿no? Porque os acordáis que este podcast, al principio nos íbamos a llamar Los Enseñadores, que llegamos a hablar. Exactamente. Pero no es posible el nombre. Os leo textualmente de cierta página que quiere que donemos dinero a ella. Los fantasmas, del griego, etcétera. En el folclore de muchas culturas son supuestos espíritus o almas desencarnadas de seres muertos, más raramente aún vivos, que se manifiestan entre los vivos de forma perceptible, por ejemplo, tomando una apariencia visible, produciendo sonidos o aromas o desplazando objetos. Aquí huele a paella. ¡Eso es tu abuela! ¡Qué peliculón! ¿Perdón? Aquí huele a muerto. ¿Qué peliculón? ¿Es una película? En ocasiones huele a muerto. Total, que se le aparece a la gente. Lo de... Yo nunca había visto lo de los aromas. Lo de los aromas. Lo de los aromas en un nuevo patente. Azufre, ¿no? Ah, no, eso era lo que... Esos son los demonios. Los demonios. Pero eso son los demonios. Huele un fantasma. ¿Y en las nubes? ¿A las nubes? ¿A qué huelen las nubes? ¿A compresa? ¿Los fantasmas huelen a compresa? ¿Es a lo que estamos llegando? Deberían. ¿Por qué? Hable bien. Paso. Sigue conduciendo el podcast, por favor. Así con ese asunto. Total, que estaba diciendo yo. Primero, está la explicación sobrenatural. Toda la historia de que los fantasmas, no sé cuánto, que mi prima hermana es fantasma y fue una pecadora y apareció. Y después está también una muerte chunga. Pero también se muestra de fantasma. ¿Por qué? Porque dejó como parte de su ser. Entonces hay dos tipos de fantasmas. Otra cosa que hay que saber. Está la aparición y el cadáver. ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a ver. El cadáver como ser mitológico es un trozo de tu alma, un trozo de tu ser no corpóreo, que se queda como una especie de recuerdo. Y se llama cadáver. Y la aparición es... Hombre, es que el cadáver también se suele quedar. Es tu espíritu entero. ¿Vale? Como si tú... Rollo... Ya estamos hablando de almas y espíritus. Sí. Es que es lo mismo. La parte no corpórea. Parece que llevo ahora mismo una diadema. Están luchando con el micrófono. Sí. Es muy gracioso. La parte... vamos a ver. Para poner un ejemplo. Así, literatura. El fantasma de Hamlet es un espíritu. ¿Por qué? Espíritu. Porque le dice... Oye, Hamlet, que me ha matado mi hermano. Argo, papá, pero es que estoy durmiendo... También. Pues vete, cojones, levántate. Y ese es un espíritu. Y después está ¿qué te como? Que el rollo es fantasma, que es el cadáver, que es el que saldría, por ejemplo, por poner un ejemplo, en programas culturales como... no me acuerdo cómo se llama, el Winchester. Supernatural. Y... Slim, el mocoso este de los cazafantasmas, donde eso sería el rollo ectoplásmico. Es que entonces ya estamos hablando de bastantes tipos diferentes de fantasmas. Pero es que el ectoplasma es como los chachipiruli, es la explicación parapsicológica. ¿Cómo te quedas? Eso ha saturado. Flipado. Es que parapsicológica es una cosa que es muy desaturada. Pero después está la explicación científica. Hay un señor que se llama Michel Persing, esto estoy leyendo. Saludo para Michel Persing. Michel Persing, que yo le digo Michael, Y Michael Persing, que es un neurobiólogo, un neurocientífico, un señor que estudia el cerebro, además de university y esas cosas. Y él un día dijo, oye, vamos a ver de dónde viene toda esta historia de los fantasmas, ¿no? Veamos a ver, veamos a ver. Veamos a ver. ¿Y qué hizo? Pues dice, voy a hacer pruebitas. ¿Y qué se dio cuenta? Que si le daba una pequeña carga, así, un poquito de electricidad... ¿A qué hora se puso este hombre? Ahí se puso claramente a las 4 de la tarde. Porque es la hora de justo buscar antes, fantasmas. Justo antes de la siesta y antes del café. Muy bien. Digo, justo después de la siesta y antes del café. Perdona, que había un error de hora. No, después del café y es antes que yo como yo como temprano. Ah, vale. Es que no me salían las cuentas. ¿Qué ocurre? El señor Persing se dio cuenta que si se ponía una pequeña carga en el lóbulo temporal, uh-huh, se le daba una pequeña carga eléctrica, se podían inducir apariciones. La gente veía cosas. Con calambrazo. Sí, pero no calambrazo, sino hombre, como una especie de carga. Como un efecto electromagnético. Y mírate como una especie de carga que dice que no te da un calambrazo, sino que hay un campo electromagnético a tu alrededor. Entonces, la gente que ve fantasma o se supone que ve fantasma y no tiene entonces, electrodo. Su teoría es que en cierta zona que, por lo que sea, por una que viene una tormenta eléctrica, que han abierto la Tierra y ha salido en la mano del diablo, así cosas muy físicas. Lo clásico de la Tierra. Por lo que fuera, hay una... También está... Voy a explicación, primera explicación de buen rollo. Hay una serie de campo electromagnético que produce ese tipo de visiones que puede ocurrir. Otra opción es que la gente está muy mal de lo suyo. Que es la explicación que un señor que dio hace un montón de años que se llama Xuxin. Deja de pelearte con el micrófono, que lo mismo... Xuxin, yo le llamo Xuxin porque era de China, pero yo le pongo nombre de Cádiz. Y Xuxin dio un nombre que a mí me apasiona. Hostia, con esto sube y baja el volumen. Xuxin dice... Si crees, allí estaremos. Si no crees, no nos hallarás nunca. Los chinos somos de dejarlo ahí, de decir estas cosas y dejarlo ahí. Arrepiensa de eso, arrepiénsalo. Sí, en realidad sí, ¿no? Pues si tú dices, no voy a ver un fantasma en mi vida, es como si tú no crees en los Reyes Magos, pues los Reyes Magos no vienen a traerte regalo. Pero eso, porque la gente que tiene ganas de creer. O sea, yo entro en una habitación y tengo frío, y yo que no creo, digo, uy, qué frío hace, qué pelete. Exactamente. Y uno que cree dice, una presencia. Exactamente. Eso se llama prejuicio cognitivo. Y ahora os dejo hablar vosotros. No, ¿prejuicio cognitivo? Ahí está, jóvenes. Pues esto lo dijo un tío hace un montón de años. Sí. Los chinos, que es que de eso de tener los ojos cerrados piensan más. Bueno. Yo voy a lo mío. Empiezo ya con mi batería de preguntas, ¿vale? Porque quería hacer una cosa más discreta, pero no me ha salido. ¿Qué batería tiene? ¿Os lo montaríais con un fantasma? Hombre, depende. Piensa en las posibilidades geométricas. Dependiendo, ¿no? Y física. No, es un fantasma así en general. Con alguien que su situación dice, hola, mira Jesús, vienes a Aymarín y te presenta a ti Jesús Linguapín, una muchacha como viene siendo habitual. Lo cual me cuadraría muchísimo que me presentara un fantasma. Y es lo siguiente. Que es un fantasma. Es lo que aún no te he presentado. Es lo siguiente. ¿Cómo lo ves? ¿Te gustaría, no? Una cosa que... Si está bien, tiene buena conversación, sí. Hombre, pesa no pesa mucho, así que no puede ser una fantasma que esté con el índice de masa corporal alto porque no tiene índice de masa corporal. Pero ¿se puede elegir fantasma famoso? Eso es luego, esa es la segunda pregunta. Eso es la acepción 2. ¿Sabes qué me recuerda a mí eso? A Casa Fantasma. La escena de la mamada en Casa Fantasma. ¿Cómo era la que por cierto, váyatela las películas infantiles de los 80, ¿eh? Cazafantasma, supuestamente una película infantil juvenil y le hacen una mamada en toda regla ahí al Cazafantasma. No se ve nada. No, pero se intuye, ¿eh? Que estaba, no sé cómo se llama el actor ese, Dan Aykroyd, estaba como durmiendo, se levanta y hay un fantasma muy atractivo, de mujer, que de pronto le va como la cremallera así en invisibilidad y le hace un sorbete de limón. Si no tiene entidad física, como... No, pero esa es otra. Pero Dan Aykroyd estaba disfrutando, ¿eh? No, pero se supone que los fantasmas pueden, si se esfuerzan, coger cosas y moverlas, ¿no? ¿Pero eso qué sería? ¿Un poltergeist cachondo? ¿Un poltergeist porno? Porque su cosa que se dejó atrás, su cosa pendiente, es falc. Que era un fuck. Pues como sigamos así, a lo mejor mi fantasma sale así, ¿eh? Pues no vas a ver la luz en la vida. Pues esa es mi pregunta. Yo sí, me lo montaría. Sin duda, ¿no? Por supuesto. Yo creo que todo hay que probar. Yo ahora probar, mismo estoy en modo, venga, vamos. Venga, ello. Hasta luego. Yo lo mismo, pero lo peor es que a lo mismo me enamoro de un fantasma, que es lo peor que me puede pasar. Pero el fantasma seguro que encuentra la luz en cuanto os conocéis, que para eso es el drama. Es que tu amor me ha conducido la luz, yo me cago en los muertos. Madre mía, el amor. He visto la luz, déjame que termine. ¡Hala, Francisco! ¿Qué? Si esto se edita, hombre. Bueno. ¿Qué se va a editar? ¿Todo en directo? ¿Con qué persona no viva te gustaría irte de cerveza? Ya no estamos hablando de... Ahora, es que... Es la sección 3 de la pregunta, la del sexo. Ahora es irte de cerveza, de colegueo. Brennan Brehan. ¿Quién es Brennan Brehan? Un escritor irlandés que y borracho. Le pega mucho. Ah, el del libro. Exactamente. El escritor del libro. Muy bien, Frank. Confesiones de un rebelde irlandés. Muy bien, ¿y qué tal? Yo me iría de cerveza con él para siempre, porque invitaba seguro. Pero explícanos por qué, cuéntanos un poco de su persona. Voy a poner, era un señor que durante joven estuvo en... En sus años mozo, fue miembro del IRA. Ay, el IRA. Y estuvo en la cárcel. Uh-huh. Pero era un señor muy que le caía bien hasta los carceleros. Simpático de Brendan Harvey. Y mientras estaba en la cárcel se dedicó a escribir obras de teatro. Y en la cárcel se hizo famoso por sus obras de teatro. Salió y mientras que salía lo que se dedicaba básicamente era a beber. Está bien, un hombre. Pero a beber no a beber yo solo aquí, no. Beber de la forma irlandesa. Cuanta más gente beba conmigo, mejor. Mejor lo vamos a pasar. Rollo una ronda para todos. Sí. Entonces era rollo del que llegaba a un bar y a lo mejor acababa de llegar... El compañero con el que iba, dijo, voy a mear mientras que tú pides. Y cuando ya volvía, estaban todo el mundo cantando canciones irlandesas y él estaba en el centro guiándolo. Aunque estuviera en, por ejemplo, en Arabia Saudita. Vladivostok. Es muy de bailar. Entonces, irlandés. Con ese señor yo bebería cerveza. ¿Francisco? Yo con Groucho Marx. ¿Con Groucho Marx? ¿Por los chistes? ¿Por la broma? Tenía fama de gilipollas, ¿eh? Y eso te iba a decir, yo recuerdo que decían no me importa. Y de no invitar a nada. Pago yo. Estás muerto, coño. También nos lo de hacer pagar. Tiene que beber poco muerto también, ¿eh? Encima que está muerto lo vamos a hacer pagar. Hombre, yo lo hace no, pagar. No, pero Groucho con el humor ese ácido que tenía tan guay, sabes, es una noche espectacular. Pues en verdad, o con Marilyn. Mira tú. Yo es que Marilyn prefiero la segunda parte. Ahí está ya. Esa es la mía para la segunda, ¿sí? Para la segunda respuesta. Claro que Marilyn, ¿no? No sé, Aima, pero Marilyn... Pero Marilyn es la primera que se te viene a la cabeza. Sí. ¿Puedo elegir mujeres que todavía están vivas, pero quiero la de cuando tenían 20 años? Bueno, vamos a echarlo. Ese para el programa de viajes en el tiempo. ¡Oh! ¡Programazo! Ya está. Capítulo 2. Tenemos para el siguiente. Que... ¿Con quién me iría yo a tomar cerveza? Que está muy bien que yo haya redactado esta pregunta y no haya pensado en qué responder. Muy típico. No sé, yo siempre me voy a... No sé, no lo sé, cuando estaban todos los Beatles, irme con ellos o algo así. ¿No? ¿No? Sosete. Tenía pinta aburrido, ¿eh? Sosete, con Ringo, el único que me iba de cerveza y está vivo. Está vivo. ¿Con quién me iría yo de cerveza? No sé, yo con un conquistador seguramente. Yo me iba con Napoleón o alguno de estos. Qué divertido, Casanova. ¿Casanova? No, hombre, que nos pondríamos a competir y aquello y no hay Italia para los dos, ¿sabes? ¿Tips? ¿Consejito? Sí, ¿Casanova o...? Yo me debería ir con Casanova, pero que me poseyera y ya... Y ya luego te dejan. No, pero... No sé, sí. ¿Y lo que es el sex? Yo es que he pensado aquí en las dos variantes de esta... Voy a contestar yo porque hace mucho tiempo que no hablo. En las dos variantes de la respuesta del tema sex. Para sex, yo me iría con Marilyn Monroe. Lo tengo bastante claro porque tampoco... O Cleopatra, a ver qué tal el mito. A ver qué tal esa nariz. Han dicho últimamente que es fea, pero tiene que ser... No, pero decían de Cleopatra que lo bueno que tenía era lo que venía a ser el sorbete. Era muy buen sorbete. Que era de sorbete. Entonces, claro, decía... Cleopatra tenía muy buen sorbete, al parecer. Entonces... sorprendía. De esto, hostia, vaya. Qué buen sorbete tiene Cleopatra. Vaya, mira. Vaya esto que me estás haciendo, ¿eh? Es muy agradable el sorbete, ahora que lo pongo. Hombre, claro, un sorbete. Muy agradable. ¿Desde cuándo el podcast.es se ha vuelto tan sexual? Desde que hemos hecho un reboot y hemos empezado otra vez. Sí, esto de no tener que... Y luego he pensado en... ¿A quién querría de novia de esta que tú llevas? A invitársela a tus padres, o sea, a presentársela a tus padres. Porque yo soy así, yo pienso en un fag y yo ya pienso en novia, yo ya pienso en llevármela para siempre. Sí, que sigue hablando. Pues evidentemente yo ahí me llevaría a Audrey Hepburn, que es una cara muy, muy... Me gusta mucho, Francisco, ¿por qué me miras con esa cara? Es muy bonita. Vale, pero... Es bonita como ella. O sea... Pero de presentársela a mis padres. De mamá, mira quién me he ligado. A Audrey Hepburn. Y lo de los derechos de los postes, para mí. Los derechos de los postes. Y las tazas. y la imagen del cigarrito. Yo lo tengo clarísimo. La clásica. Además, los dos. Yo tengo clarísimo. ¿El sex? Sería sex, pero sex de te quiero un montón. Yo sería Natalie Wood. ¿Quién era Natalie Wood, Francisco? Busca a Natalie Wood en el ordenador. Yo la conozco, súper guapa. Además del rollo de Audrey, ¿eh? Pero Natalie todavía comió más puchero. No, mira, ¿eh? Vale. Para no joderte a ti el fac con Marilyn. No, yo te la dejo después, que a mí me da igual. Yo no soy celoso. Está vuelta. Oh, qué bonita Natalie. Sí, Natalie Wood. Yo, se murió muy joven, por cierto, con una Jane pena. Mansfield. ¿Jane Mansfield? Esa Jane Mansfield. Jane Mansfield. Cuéntanos quién es mientras, Francisco. Una actriz casi de la Oye, época de... Oye, Jane. ¿Qué personalidad tenía Jane? Dos, en concreto, ¿eh? Ah, ya sé quién es. Está la de la foto. Famosa te esa. Te das puntiaguda y cara preciosa. Pues lo veo bien, ¿eh? Yo estoy muy de acuerdo con todas tus afirmaciones. Y además... ¿Esta para cuál era? Está para... ¿Para el sex? Sí. Sí. ¿Y para el love? ¿Lo has pensado? Natalie Wood es mía, hijo puta. No, para ti. Para el love... ¿Te has fijado cómo pienso, eh? Love y sex, la misma. Porque es que tú eres un romancer. Tú eres un... Está complicado, ¿no, está Francisco? Complicado, ¿eh? Está complicado. No tengo yo cuerpo de... ¿No quieres de responder romance después? No tiene... Pues ya está. Ya luego, si tú dentro de siete preguntas te acuerdas de pronto esta, oye, ya me acuerdo. O para adelante. Bueno. Yo voy a hacer una pregunta, ¿eh? Ya que estamos en sexy love y miedo, se va a ocurrir una cosa. ¿Vosotros el truco de película de terror, película de fantasmas y mujeres la habéis usado alguna vez? Pues eso te lo voy a contar ya aquí. Aquí para el podcast. Me cojo el micrófono para yo solo. Francisco, ahora después te lo devuelvo. Yo siempre criticaré y siempre he criticado mucho a... ¿Cómo es este? ¿El caratontico? Tim Burton. Tim Burton. Él no se entera, ¿eh? Él no sale. A Tim Burton. No, pero acércate al micrófono, Francisco. A Tim Burton. Pero yo a Tim Burton le debo mi primera teta. Le debo mi primer seno. Un aplauso para Tim Burton. Gracias, Tim. Muchas gracias, Tim. Y aunque ahora solo hace películas caquitas que no molan absolutamente nada y remakes y ya verás Dumbo con toda la cara de Johnny Depp, va a hacer Dumbo Tim Burton, ¿no te has entrado? ¡Ting! De imagen real. Bueno, total, que la primera teta, Sleepy Hollow. Nunca he terminado de ver, pero oye, ¿qué es Sleepy Hollow? ¿De qué año es Sleepy Hollow? Sleepy Hollow es de hace un tiempo ya, ¿no? A lo mejor... Se lo iba a Ping investigando cuando Javier Marín cogió el primer 17 seno. Años, lo siento. Oh. Con 17. Yo tardé porque antes estaba entretenido con otras cosas. Con 1999. Los Pokémon, igual que ahora. ¿1999? Ah, pero ¿no la viste en 1999? No, la vi en 1999. Pues 1999 no teníamos 17 años. La vi hace, que tengo 27, pues hará 10 años y medio. La vi. Teniendo yo, pues eso, 17 años aproximadamente. 10 años tocando pecho, y aquí estoy, ¿eh? Yo no... Todavía perfeccionando la técnica. Sabía que no lo he terminado de... Yo fue parque, yo no fue nada de... ¿Tu primer seno fue en un parque? No, creo que fue en la playa, ahora que lo pienso. Es que tú lo tienes fácil, tú tienes un montón de arena. Sí. No sé. Y además vino hacia mí. ¿El seno? ¿El seno? Sí. Explíquese, por favor. Sí. Vino hacia mí. No, el rollo de... Un seno gigante que va a botar. De juguetear en la playa y... Y una cosa llevó a la y otra. Y una cosa llevó a la otra. Pero que yo decía, hostia, en verdad, estoy tocando seno y... Muy bien. Muy bonito, sí. Bueno, pero la pregunta no era esa. No, la pregunta era miedo y... ¿Tú eres apretado? Vamos a terminar la pregunta, el 1.2. Pero... ¿Tu primer seno, Francisco? Y no veníamos a hablar de esto. Recordamos, jóvenes oyentes, que el tema es fantasmas. Es que son un poco pero fantasmas. Hablar de seno y de fantasmas. Mi primer seno fue mi primer beso. Mi primer beso fue como... Ah, pues hostia, Este es el primer beso en tres cuartos de hora, yo ya... En mitad de una orgía. Fue súper poco inocente, vamos. Pues yo fue bastante antes beso. No, me cogí ya la mano, seno. Hola, ¿qué tal? ¿Sí? Qué sí. Bien. Porque eso es bueno, una mujer con... Sí, porque yo estaba muy verde. Yo no sabía. No vayáis a hablar de besos todavía, que eso hablaremos otro día. Vale, fantasma. Pero bueno, está ahí. Bueno, venga, la técnica de la película de miedo para llevarte la muchacha al huerto. No, yo usaba la película de drama. ¿Perdón? Que yo no usaba la técnica vaya, de... se ha muerto todo, se ha perdido a su con hijo. Con Patch Adams. ¿Patch Adams? ¿Qué? ¿Patch Adams? Con Patch Adams, magnífica. Creo que es del 98 o algo así. Estáis con la... Pero él la vio en su época. No, pero yo es que no he usado nunca lo de vamos a una peli para tal. A mí me gustan las pelis de miedo no por el magrega, a mí me gusta por lo de la currucar. Yo es que soy muy de lo currucar. Y has utilizado la técnica, imagino. Sí, pero no, me la han usado para mí. Es que Jesús es en plan, ¡ay, qué ganas tengo de que se me ocurra que es Jesús! Ay. Me la han usado para mí. Es decir, viendo una película, decía, oye, vente a mi casa y veo una peli, no sé cuánto. Ir yo con la peli en el bolsillo. Que y la hace años que lo, eso no significa, vamos a ver una peli de verdad. Ya, ya, ya, pero yo es que siempre soy una persona muy inocente y me creo lo que me dicen. Entonces fue de ay, qué gusto estoy aquí, de te estaba acurrucando. ¡Ay, Dios mío, que está, ay, Dios mío, está en pelota! ¡Qué bien! Yo vi American Beauty en esas condiciones. Bueno, vi. Vamos a ver una película, venga, yo veo como, llevo American Beauty, que tengo ganas de verla. Y me jodió la tarde. Y en otra ocasión con Intocables, yo fui a llevar a ver, yo iba con la intención de ver la película de Intocables, pues no. No se vio película ninguna. No. Poco hemos tardado en irnos al sexo en esta nueva aventura, ¿eh? Un poco, ¿no? Poco, muy poco hemos tardado. ¿Cuántos minutos hemos tardado eso? 30 minutos. Bueno, media horita, no está mal. Podría haber sido peor. ¿Quién tiene una pregunta? Los fantasmas que te poseen, lo típico de hoy, me ha poseído un fantasma, posesiones y tal. ¿Qué fantasma os gustaría que os poseyera? Ahí lo dejo. Estoy por ir por lo de... Estoy muy falto. Entonces, algún tipo que me ayude a lo que viene siendo acabar con ello. Pero voy por el lado sensible. Eso, en cuanto pase la Semana Santa, vamos a salir tú y yo por la noche, hombre, ya. Y voy por el lado sensible, y en lugar de decir estoy muy falto, quizá, a mí me gusta mucho la pintura, pero no tengo ni puñetera idea de pintar. Y me gustaría que me poseyera, yo qué sé, rollo Van Gogh y hace un cuadro guapo. Y que se te balaya la olla y te corte una oreja. No, déjate, nada más que un cuadro. ¿No había un pintor, no había ningún pintor así que fuera una persona súper normal y pintara bien? No, porque se dice que los genios muy normales así no terminan de ser. Así que ahora mismo no caigo, lo mismo hay un porrón. Pero ¿Picasso era Picasso? No, Picasso era un mujeriego de categoría. Pues y... ya está, Picasso, ¿qué más quieres, Jesús? Mucho mejor Picasso que el... Van Gogh. No, hombre, sí, sí. Pero vamos, yo prefiero Van Gogh, me gusta cuadro más. ¿Cuadro? Creo que Rembrandt, Renoir y todas esas cosas eran bastante normales, ¿eh? ¿Mm? Gauguin también era un tío súper sencillo, ¿eh? De sentarse en la mesa camilla, o sea, a tomarse el té. No sé quién fue, no sé si fue coño Renoir, no sé si fue Renoir el que se quedó ¿Renal? Renoir, ¿no? No sé, es que has dicho Renal y claro, no sé, uno de estos impresionistas se quedó en su casa, murió en su casa de viejo, así tranquilito pintando, ¿eh? Qué bien. Entonces, ¿en qué quedamos? No, Van Gogh. Van Gogh. No te he convencido con mi argumento Van Gogh. De Picasso. Un cuadro y fuera, ¿eh? Tampoco nos vayamos aquí a... No, eso molaría bastante. En plan, ver el mundo con los ojos de uno de estos artistas. Pero Van Gogh estaba medio loco, ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí, por eso un ratito nada más, estoy diciendo. Cronometrado, ¿eh? Como cuando... 24. Como la gente esta que toma cosas como los mongi y esas cosas que tienen que estar controlados. Eso es gente muy mala, ¿eh? Pues que toma mongi, pues no mongi, niños. Ese rollo controladito, ese rollo con alguien al lado, por ejemplo, Frank o Javi al lado mío diciendo, yo Jesús, tranquilo. No te toque la oreja, Jesús. yo me voy a ir también a alguien que fuera capaz de hacer cosas que yo no soy capaz. Y... Volar, Superman. Exactamente. Yo quiero ser Lobezno. No, hombre, yo estaba pensando más bien o en... Por no seguir con la broma del sexo, pero a lo mejor no hubiese dicho a Rocco Siffredi y alguno de estos. Da igual. Como sí. La coca que tiene encima es raro. Sí, es el tema me da igual. Pues el otro que te iba a decir tampoco se ha muerto, porque es Michael Jordan. Porque, no sé, me gustaría jugar con Michael Jordan un día. Un día ser capaz de... Coge Wilt Chamberlain, otra de las estrellas del baloncesto, sin muerte. Chamberlain. Me voy con Chamberlain y ser capaz de jugar como él. Sí, lo he visto por ahí. El primer tipo que metió 100 puntos. ¿Lo tenía metido yo dos? Pero básicamente porque... pero básicamente... Escalando. Porque el tío jugaba entre los 50 y 70 años y... No años suyos, sino... Como entendió eso. ¿Vale? Y el tipo medía 2'16 y el resto aproximadamente 1'50. Entonces, claro, era el papá de todos. Pues sí, yo me tiraría por Chamberlain. O alguien que hiciera cosas que yo no era capaz. O el que inventó el fuego. Quiero pensar, quiero ver qué hizo, no sé. Nadie estaba allí. No yo puede... que inventó el fuego, no sé por qué me lo imagino. No inventó el fuego, el que descubrió el fuego. Pero me imagino el tío corriendo en medio de una tormenta eléctrica con un trozo de árbol, corriendo, haciendo el carajote así, hasta que le cayó un rayo y dice, ¡hostia, esto quema! O algo así. No sé por qué esto me lo quema. Imagino. Además, el verbo ya lo tenía, ¿eh? Ya sabía qué es lo que pasaba. Yo me lo imagino. Quema. ¿Y tú, Francisco? Yo, Fran Sinatra. ¿Fran Sinatra ya lo tienes clarísimo? Francisco. Hombre, Fran Sinatra, mira, cantaba de puta madre. Era mafioso. Se corría una juerga de la otra. Se corría una juerga increíble. En Las Vegas y relacionado con la mafia, con toda la creme de la época, porque esa época me encanta. O sea, Frank Sinatra. Y aparte, no se puede tener más estilo que Frank Sinatra. O sea que lo tenía todo. Flow, cantar, juerga. Pues sí, la verdad es que... Pero yo no lo termino de ver, porque no eres Frank Sinatra, no tienes un colega. Amigo de Audrey Hepburn. Yo digo, Natalie Wood, no Audrey. Audrey, no te vayas con Javi. Bueno, y es que... Yo creo que como esto es el piloto, tenemos que aprender que para el próximo episodio las preguntas más guay como estas las tenemos que dejar para más tarde, porque yo las preguntas ya no son tan guays, creo, lo que me queda. Yo sí, yo tengo a mí me queda... ¿Habéis hecho alguna de la Ouija o sabéis de historias relacionadas con la Ouija? Dos veces, Jesús. Never. Una de ellas en un cementerio. Y ni qué buena tarde, chamo, ¿eh? Y ni quedándome solo vino el fantasma. ¿Por qué? Y me puse a gritar, ¡pero ven! Y no vino. Nada. Nada. Nada de nada. Yo es que lo de la Ouija me parece una chorrada espectacular. Es que es una chorrada, que yo lo intento en un cementerio solo y no vino nada. Bueno, la primera vez fue en casa de un colega, ¿vale? Tenía la Ouija de Mattel. Y dice, vamos, ¿Mattel? Empezamos mal. Ya, vamos a hacer la Ouija... La Ouija, sí, de Mattel. Sí, sí. La Ouija es al un juego, sí, claro, sí, sí. Tenía la, muy loco. Tenía la Ouija y entonces dijimos, vamos a hacer la Ouija. ¿Qué pasa? Que allí lo movía todo Cristo menos un ser interespacial suprahumano. Allí lo movía yo, lo movía mi colega, lo movía el sector, el mundo lo movía. Pero allí no hubo ninguna conexión, nada. Entonces, había cobertura. Por esa experiencia de mierda, yo que, como he dicho antes, quiero ver un fantasma. Yo soy una persona de mentalidad inquisitiva y científica. Por lo tanto, quiero encontrarme con un fantasma a ver qué pasa. Para que yo de la diversión. Y dije, oye, vamos a hacerlo en un sitio así como que dice la gente de la radio que está loca, que es como más receptivo que los cementerios. Ay, Jesús, que me da mucho miedo. Déjate de miedo, que es un fantasma, que lo mismo se aparece mi abuelo, que era tu buena gente. Y hemos llegado a la conclusión que los abuelos son súper buena, sí, buena gente. ¿Y qué ocurre? Llegamos allí al espacio exterior de que viene siendo el cementerio, pusimos el asunto, pusimos los artilugios, nos preparamos y la gente se cojonó. Y yo digo, pues yo ya que estoy aquí, ya que yo el que paseo... Pero que en un cementerio de noche. Sí, sí, inside. No, va ahí de día, anda ya. Una tontería. Francisco, por favor. Claro que no. Un delito. Hecho colarse. Es lo que hecho, tiene. El hecho colarse vale. Es que entonces, no va... Entonces estábamos allí, la gente se acojonó. Yo dije, yo ya que estoy aquí voy a intentarlo. Y allí no apareció ni Cristo, Total que al final me cabré y dije, pues tú muerto. Y me fui de allí con el esto. Mira, ya lo tenéis. Y nada, ¿no? Y tú tampoco, ¿no, Francisco? Yo es que no creo tanto, vamos, no creo nada. En no, yo tampoco, cosas. Pero imagínate que se aparece y echa rato. Pero es que es un vaso, o sea... No la cuestión. Es un vaso que se mueve. Yo estaba pensando, digo, ¿tardará? Si hace algo me lo pasa, me echa un ratito, bueno. O sea, tú pero míralo desde la otra óptica, o sea, tú eres un fantasma, ¿vale? Estás muerto, eres incorpóreo, puedes hacer lo que quieras, tienes superpoderes. ¿Y tienes que esperar que un montón de mamarracho con un vaso para hablar? Es que yo, escúchame, tú... O sea, ahora te pongo... tu nivel de superpoderes, ponte el, fantasma? Ponte que eres un fantasma. Ponte que eres un fantasma que está ahí en tu cementerio. Estás tú en tu sofá, ectoplásmico, diciendo, ya están moviendo el vaso cementerio. Otra vez. Y dice tú, mira un niñato esto, con la tabla y con el vaso, te van a acojonar. Se van a acojonar los niñatos. Yo soy fantasma y se acojonan. Vamos, desde morirse todo. Pero haces algo gordo, o sea, revientas el vaso. Y al principio le digo, hola, soy el diablo. ¿Eso sale, por ejemplo, en Promoción Fantasma, una película española? Lo estuvimos viendo hace con poco en producción. Con Aura Garrido, qué guapa ella, Aura Garrido. Qué guapa y qué buena gente. Saludos para Aura Garrido. Aura Garrido, ahora que nos estás escuchando y te hemos saludado, trate un día a Cayetana, ¿vale? Yo voy a poner a la voz de persona normal, Aura Garrido, muy fan. Eres muy buen artista, sé que nos escuchas. Y eres muy simpática y muy atractiva. Me encantaría hacerte el amor tiernamente, sé que no va a querer, así que no pasa nada. Con esa actitud... Con el no ya contaba ahora. Con esa actitud no va a ningún lado, ¿eh? Así, pero ni Casanova, ni... Pero es que yo tengo que... Hay que ser consciente de las cosas. Si tenemos alguna muchacha agradable entre nuestros oyentes, soltera... De... No se lo suelen creer. ¿Cómo? Las muchachas agradables, por norma general, no se suelen creer que son muchachas agradables. Si sois una muchacha en general... Ya jugaremos nosotros si sois agradables o no. Por favor, enviar vuestro... Viva. CV. ¿Cómo? Si son vivas. No, ya hemos quedado, que ha dicho que muertas, bueno, también. No, si son fantasmas. Si son el baremo. Va. Da igual. Vivas o muertas. En general. Ay, en fin. Estamos llegando a la conclusión de que lo que necesitas es una novia y no un fantasma. Aquí no nos da igual el tema. Francisco, tu siguiente pregunta. A ver. Pregunta. ¿Por qué creéis que la gente sigue creyendo en fantasmas? A pesar de que pruebas, cortito. ¿Por qué? Va Jesús. Yo tengo varias preguntas. Mira, primero, me voy a meter... No, que vaya no, otra. No, métete. Me voy a meter un berenjena. Berenjenal. Vale. Hago yo... No, lo suyo es que yo haga una respuesta estúpida y luego Jesús venga a arreglarlo. No, pues créeme que no. Necesitamos una respuesta estúpida después de lo mío. Ah, bueno, venga. Pues a entonces... ver, yo soy... Voy a... Las cartas sobre la mesa. Yo soy ateo. Ole. Y soltero, ¿eh? Y soltero. 1.70 ¿Qué? ¿Qué Capricornio? ¿Qué? Magro. No, ahora las casas... Porque la cuestión de las creencias irracionales no tiene ninguna explicación. Es decir, ¿por qué la gente sigue creyendo en Dios? ¿Tiene algún tipo de justificación? Aparte de un... No sé, el Dios cristiano. De un libro que se escribió hace 2000 años. ¿Por qué la gente sigue creyendo? Lo decimos sentido? Mientras estamos aquí en el Domingo de Ramos sevillano, mi patio. ¿Tiene sentido? No tiene sentido, pero la gente tiene creencia. Como he dicho antes, lo de si cree allí estamos y si no cree no nos hallarán nunca, es que son prejuicio, creencia y fe que tiene la gente. Cuando tú estás mentalizado de que va a aparecer... Perdón. ¿Pero tú no crees que es porque la gente le da como miedo de decir, hostia, me voy a morir y ya? No, y ya. Hombre. Es que ese es el problema, pero igual que Dios... Pero es el mismo rollo, ¿no? O sea, yo sé que me muero ya. Pero aún así busco fantasmas, por si acaso. Imagínate lo distraído que es. ¿Puede ser Dios un fantasma súper sobrevalorado? es más, las apariciones marianas los... Nos echan de España, señora. eso lo ha puesto tan nervioso. Los científicos que estudian... Dice, por ejemplo, una de las apariciones marianas, los ovnis, los fantasmas, todo parece ser que está en el mismo saquito. ¿Y cuál es ese saquito? El saquito de lo de la electromagnetismo y lo de tú estás un poquito regulado de lo tuyo, ¿eh? Hay más, hay un gráfico por ahí, que no me lo he traído, que muestra cómo las apariciones marianas barra zombies van disminuyendo a medida que el tipo conoce más del método científico, de ciencia y de cosas así. Suele pasar, ¿no? Para los oyentes, ha hecho un gesto con la mano como un gráfico que sube, sí, que verdad, te caga, ¿vale? Está ascendiendo mucho. Y además yo se ha puesto... La barra, vamos, 1.70 dice, con todo lo alto sí, que sí, ha llegado. Sí, no me creo sí, nada. Sí, sí. Madre mía, qué espectáculo. ¿Y tú por qué crees, Javi? ¿Por qué la gente sigue creyendo en fantasmas? Sí. Pues es que no me acuerdo de la respuesta que tenía preparada anteriormente porque estaba escuchando ensimismado a Jesús. Que se mente. Porque la gente tiene mucho tiempo libre y mucho miedo al post-mortem. Es lo mismo que habéis dicho vosotros, principalmente. Más que nada. Estoy investigando. Hay estudios, ¿no? 42% de los estadounidenses. Dicen que... ¿Y un 42% de los estadounidenses cree en el creacionismo? Es verdad, que no se puede... A ver si está relacionado, Edito. Vale, pero no es cuestión de los Americans. Es que el 52% de los británicos creen también. Y hombre. Pero hay un factor. Y ahora podemos hablar de los británicos. Es que los británicos tienen dinerito. Es que quien haya estado en la isla británica sabe que no hay casa, castillo, loseta o alcantarilla que no tenga un fantasma. No, pero mira, eso a mí me molesta un montón de los fantasmas, cuando la gente dice, no, aquí en esta casa hay un fantasma porque aquí murió no sé quién. Vamos a ver. Jennifer la de fantasma que tiene que haber everywhere. Claro, es que en cualquier lado se ha muerto alguien. O sea, en todas las casas del mundo. Hoy en día seguro que ha muerto alguien en algún momento. La cuestión es que se muera alguien rico. Que no, que hay fantasmas pobres. Pero son fantasmas, por ejemplo, aquí que lo tengo, en Merry King Close, que está en... ¿Sabéis lo de Merry King Close? Eso mola mucho. Claro. Cuéntame, Jesús. En Edimburgo, ¿vale? Claro. Hay una zona de Edimburgo que está básicamente una parte de la ciudad enterrada. Se enterró. Y la gente con lo de la peste iba a vivir allí, ¿de acuerdo? Entonces hay una parte de la ciudad que es ciudad, que está enterrada. No enterrada con arena, sino... underground. Se han hecho un underground. Y esa parte, allí hay, dicen que muchos fantasmas. Yo estuve allí cuando estuve en Edimburgo y hay una zona que es donde se aparece el fantasma de una niña y está lleno de muñecos porque la gente va dejando muñequitos. Y ahora dices para que la niña juegue, hombre, no se vaya a aburrir. Y dices tú, más que cuando está viva, yo no creo en fantasmas, pero eso está oscura, la luz, los sonidos... Y llega allí y te ve una habitación llena de muñequetes, dicen los muertos, Brulí. Claro, yo que no creo en fantasmas, me cago en los muertos del tío que ha puesto los muñecos, el susto que me ha puesto. Pero la gente dice, hostia, estos muñecos de la niña, ¿qué está jugando? Dios mío, de mi vida, la niña está ahí, la niña está ahí. Ve a la niña por todos lados. Es sugestión. Exactamente. Prejuicio cognitivo. Ay, cómo son los prejuicios cognitivos. Una palabra que nos vamos a llevar cuando terminemos el programa. Como sugestión, pero en fino. Sí. O sexo. Sesgo. Cognitivo también lo podemos usar. Sesgo cognitivo. Muy bien. Y de aquí, de lo mismo, podemos sacar la existencia de diversas y muchas leyendas urbanas acerca de... No sé, se me viene la niña en la curva, que es la clásica. Porque los prejuicios cognitivos están relacionados con las leyendas urbanas. Es que está todo ahí. La cara que está poniendo da mucho mal rollo. Y estoy agradeciendo que todavía no nos hayamos pasado a la televisión. ¿Sabes? Estoy agradeciendo mucho que... La niña de la curva. La niña de la curva. ¿En el pueblo vuestro hay otra? No, es una... Está en San Luca de Mayor, ¿no? Está aquí en Sevilla, la niña de la curva. O sea, pero se ha mudado. La gira European Tour. Lo mismo en verano se viene para Rota. Porque se cambió de curva, que el alquiler era más barato. Porque en el mío hay una. ¿En tu pueblo? ¿En Rota hay una con niña de la curva? ¿Y cómo cuenta la leyenda? Pues es muy pesada, tío. Muy pesada, porque aquí yo que quiero ir a la... Quiero ir ahí a entrar a la base a comer pizza. Y le digo, que me dé tranquila, cojones, que ya no se puede entrar a la base desde las Torres Gemelas. Y ya. No se puede. Y una... Pero eso es lo de la... Lo de en esta curva me mate yo. Esa es la clásica. Hay una niña de la curva por cada 25 habitantes. ¿Qué? Hay una... Está en la curva que parece... Vamos, salió en el BOE que tenía que ver... Un concierto de One Direction. Ay, que se me ha ido Zayn Malik. Estoy súper triste que Zayn ha dejado One Direction. Pero es que no sé de qué estás hablando. Cada vez que dices palabras, que combinaciones de letras que no entiendo. Se ha ido Hard Harry. No entiendo. Zayn Malik ha dejado One Direction, tío. Estoy muy triste. ¿Pero eso es un malo de Batman? ¿O? No, es una leyenda del Zayn Malik de la curva también. De One Direction de la curva, ¿no? Bueno, y en vuestro pueblo, bueno, Jesús ya contaba, ¿en tu pueblo hay alguna clase de leyenda, mito o algo así? No tenemos ni de eso. Sí, no hay... Por no haber. Es un pueblo muy allí, modesto. Allí, como no mucho, hay niña de la cuesta, pero niña de la curva... No, porque todo cuesta arriba y ni los fantasmas. ¿No? ¿Tú te imaginas? Es muy cansado. Si vas subiendo en primera, ¿dónde te va a chocar? Es una recta, básicamente, donde vivo. Es como un pueblo del oeste, vamos. ¿No? Parece ser que Javier nos quiere contar una leyenda de su pueblo, ¿no? Es que como yo hice la pregunta y luego me estaba acordando mientras hemos ido al aseo y demás, pues hacer un pis, por supuesto. Cuenta la leyenda que durante la guerra de aquí de España, la Gran Guerra, ya sabes, la guerra civil, allá por el... ¿En qué año cayó? Francisco, ¿tú dónde estabas? Yo estaba... De hecho, cagando, yo estaba cagando en tu muerto. En fin, que escondieron... 36 y 39, para los que... Sí, ya lo sé. Era... No, por ti, por los muchachos. Era la broma. Yo iba a decir 32, pero venga, cada uno es el rollo. Total, que el patrón de mi pueblo, que es el Ese Homo, no es el mismo que pintó la muchacha esa hace unos años, el Ese Homo. Ese Homo. Vale. Voy a decir otra vez, Ese Homo. Pues el patrón de mi pueblo, pues se ve que lo que es la figura se perdió o lo que sea, Y un señor un día se estaba por el Guadalquivir y decidió ahogarse porque le pilló así la tarde. Una mala tarde la tiene cualquiera. Y le rescató el SEOMO y el muñequete. Sí, MSI. De madera. Sí. Ajá. que no tenía pierna el muñeco, también te digo. Pero... ahora mismo, ¿no? La música de los pilas de la playa. Como nada va a ser de madera. Flota, flota, ¿no? Mira, a Kroll, a espalda, a mariposa. Es muy curioso porque la figura es solo de medio de torso, de lo que es ombligo para arriba. Que no tiene pierna. Pero de madera y flota. Sí. Pues y el chaval dice, no, tío, muchas gracias por salvarme. Pues no, mira, un primo mío salvó a la novia de DiCaprio, lo del barco. Que era un trozo de madera también. Un saludo para... un sacrílego en Semana Santa. Gracias. Un saludo para todas las personas religiosas que escuchan el podcast.es. En fin. Siguiente pregunta. No, un buen podcast para ser una persona dogmática. Tengo la pregunta magnífica. Imaginaros que llega alguien en quien confiáis. Dale. Un amigo íntimo. Dios mío. Llega Jesús y me llena un jueves por la tarde. Y te explica, oye... ¿Te has dado cuenta que yo soy el amigo íntimo de los dos? Y yo no sé quién elegir de los dos ahora. Pues ya tiene que hacerlo, si no, rompemos. Imagínate. Podría decir que yo llego otra vez. Joey, el amigo íntimo. Bueno, que alguien que confías tú mucho. Te llega y te dice, escúchame, que lo de los fantasmas es verdad. Y yo soy un cazafantasma. Me dedico a eso. Y quiero que te unas a mi equipo. ¿Qué haríais? ¡Yo me uno! ¡Vamos! ¡Claro! A ver, me viene Jesús y me dice, Javier, porque Jesús habla así, dice, Javier, soy un cazafantasma y además te voy a dar vino, ¿sabes? Claro que voy con Jesús, a donde me diga, además Jesús que le está apeteciendo que apetezca que exista los fantasmas. Vamos a hacer un cazafantasma. Por favor, ¿no? O sea, pero ya. Dime que es cazafantasma. Tú, tu pregunta creía que vamos a estar más rato, vamos a dar una respuesta. Claro que sí, ¿no? Es que como decir, oye, ¿quieres ser alucinante? ¡Claro que quiero ser alucinante! O sea, pero no sorprende... ¡Ni me lo planteo! O sea... Que lo mismo, que después lo mismo se ha vuelto loco mi colega. Pero ya eso lo veremos. Ni lo planteo, o sea, ¿te está loco o no? O sea, ¿te lo crees del tirón? O sea, ¿te lo crees del tirón? A lo mejor no te lo crees, pero tú vas. ¿Tú vas? Yo una vez allí hice... ¿Pero tío, tú estás remunerado? ¿Esto está remunerado? ¿O vamos a ser como claro, los de Supernatural? Con contrato, ¿eh? Se dan alta, ¿no? Se dan alta en régimen de... Yo quiero liberar los sábados, ¿eh? Me suda la polla que los fantasmas están trabajando. Yo no trabajo. Es que los lunes nos viene mejor que libre. Una cosa te voy a decir, Francisco, cuando estemos... Porque esto lo vamos a hacer en directo. Un saludo para... exactamente, los palabrotas. Venga, vamos... Y me encanta la idea de ese cazafantasma. Es que ahora estoy súper triste de que no existan los fantasmas. Pero es que me estás imaginando vestido de blanco. No cruzáis los rayos, ¿no? Lo de... Y meando, ¿no? ¿Qué? Y meando, ¿en serio? De que ahí está el chiste de los cazafantasmas. Ah. Al final todo era una... una parábola mismo, por ejemplo. Bueno, Jesús, ¿tienes alguna pregunta por ahí? Sí, tengo una preguntita muy sencillita. Yo antes he hecho la peliculita, la preguntita de miedo y de mujeres, y ahora voy a hacer otra preguntita muy hilada esa, que es experiencia de la vida. ¿Qué es lo que más susto miedo ha dado a vosotros de peliculita? ¿De película? De decir, hostia, lo estoy pasando en verdad regular, ¿eh? Yo a lo mejor no lo creí, pero yo la primera vez que vi una de mis películas... No, hombre. Una de mis películas favoritas... ¿El último capítulo de Upadams? El primero me dio un montón de miedo, ¿sabes? Ahí con Pablo Puyol. ¿Dónde está? Total. Que Destino Final, la primera vez que la vi... Pero Destino Final ¿La primera? La primera vez que la vi, la primera. Yo era joven, ¿eh? ¿De qué año es, Jesús? Tú que tienes la base de datos. Madre, Destino Final. Destino Final. Busca ahí para una vez que tienes internet. Pues Destino fuimos final, aquí en Sevilla, al teatro, al cine Alameda. Pero Destino Final. Que no está en la Alameda de Hércules, que por aquella época estaba todo lleno de kinkis y prostitutas. 2000. En el 2000. Pues en el 2000 yo vi esa película. Y yo tenía 13 años. Ya son años para no asustarse, Javier, también te digo. Destino Final de Bonsagua, Vuelo 180. Ahí está, un saludo para Vuelo 180, que somos muy fan. Y a mí lo estaba pasando realmente mal. En la escena en la que se está quemando la casa y está tirando de un trapo y se van a caer los cuchillos encima de la muchacha. ¿Habéis visto esa película, verdad? Sí. Pero yo lo he visto millones de veces. No me acuerdo de las escenas. Pues lo pasé muy mal y estaba deseando, te lo juro, que se terminara la película. Y eso que la película no da miedo. Y a raíz de ahí, nunca más me volvió a dar miedo una película porque me parece uno de los peores géneros del cine. Que no admiro nada. Me parece muy aburrida. Me sorprende que la que te haya dado miedo es Destino Final. Ya ves, así era yo con 13 años. Porque no has visto Al final de la escalera, chaval. ¿Cuál es esa? Pero he visto del año... No tiene nada que ver, no me jodas. Pero sale Kevin Bacon. Al final de la escalera creo que es del 77 o el 78. La mítica escena de la pelotita bajando unas escaleras. Sí, me suena. Pues esa película, increíble lo que da miedo. Yo no es película, es un libro. Un libro que me regaló una prima mía que se llamaba La habitación de Naomi. Y me lo regaló porque dice, toma, este libro no lo quiero en mi casa. Este libro, lo que es la cubierta, me da miedo. No, ya. La cubierta era nada, no, la cubierta no se veía nada. Y si es verdad que yo ese libro me lo regaló en verano, me lo estaba leyendo a las 4 de la tarde en la playa, rodeado de gente, y estaba en la playa acojonadísimo. O sea, que no lo estaba leyendo con una mantita, en un sótano, no. En la playa a las 4 de la tarde. Cuando ha dicho 4 de la tarde me ha dado un codacito. Porque es nuestra broma. Sí, porque es mentira, no era a las 4 de la tarde, pero era por el seguirle el rollo a Javi. La habitación de Naomi, es una de esas novelas mitificadas por su condición de descatalogada y difícil de encontrar. Tú la tienes ahí, ¿eh? No, esa era la segunda parte de la historia. Se la presté a alguien y nunca más supe del libro. Porque la gente muere cuando lee este libro y ya esta parte me la estoy inventando. Pero con voz seria. Muy bien. ¿Y tú, Jesús? ¿Qué pues película te dio miedo? Te digo la verdad, mi papá, que... ¿Tu padre? Mi papá, que se llama misteriosamente como yo. Jesús. Es un señor que cuando era chiquitito, para entrenarme, me ponía película de miedo. ¿Para entrenarte? Así es mi padre. ¡Que no llores, niño! No. Me ponía película de miedo. ¿Qué pasa? Que y mientras él, pues me iba haciendo bromas de las películas. Total. Mira cómo le arranca los padre, ojos, Jesús. No te lo voy a mirar lo cachoto que puede llegar a ser. ¿Qué pasa? Que mi película de miedo, pues, generalmente me da risa. Hasta que un día, joven yo, bastante joven todavía, con un colega mío, me dice, oye, vamos a ver una piniculita. Que se llama ¿Quién puede matar a un niño? Una película de Chicho Ibáñez Serrador. Ya lo sé. Pero hay una escena al principio de la película donde una pareja de extranjeros van por una isla de las Baleares, chiquitita, y al fondo se ve un viejecito andando un poquito de prisa por la calle. ¡Ay, Dios mío, qué viene! Y sin venir a cuento, en ese mismo fondo, a ese señor que va andando despacito, viene un niño, le quita el bastón y le revienta la cabeza. Pues como que me dio respeto. Y cuanto menos. Y yo era un niño y digo, ¿los muertos los niños? Yo como niño digo, ¿los muertos los niños me van a coger, me van a matar? Pues esa es la película que a mí me ha dado miedo. Yo iba a decir algo más. Ahora veo Rec y me parto el culo. Es que ya sé lo que iba a decir. Yo El Exorcista no lo había visto nunca en Never jamás, ¿vale? Y en cuarto de la ESO, en secundaria, en ética... Yo a mí me he enamorado con la mirada que ha hecho. Ha sido en cuarto de la ESO. En cuarto de ESO, en ética, la profesora no tuvo otra cosa mejor que hacer que ponernos a un grupo de adolescentes súper hormonados El Exorcista. Y mira, si tú... Yo digo, pero esto, ¿cómo le podías dar miedo a la gente? Y te ves a la muchacha dándole vueltas y diciendo... ¡Mira lo que hace la guarra de tu hija! Y la gente descojonadísima, evidentemente. Y le hizo muchas gracias. Y cuando baja con la postura esta que hace así como todos los miembros para atrás, ¿sabéis de qué estoy hablando? Cuando baja como haciendo el pino puente. Muy divertida esa cena. Pues a la gente le hizo muchísimas gracias. A mí me hace mucha gracia. Y ya está. Es más, con Javi he visto yo una película. ¿Te acuerdas la película que vimos tú y yo? La de... Paranormal Activity 80. Wow, sí, hemos visto como las 7 o las 8. Solo esa. Escúchame, ¿nos lo pasamos? Oh, ¿cómo nos lo pasemos ese día? ¡Qué de reír! ¿Pero cuál? ¿La 8? No sé. ¿Han hecho...? No, creo que era la quinta. O la sexta, no lo sabemos. Y además un momento que yo me quedé y digo, ¿pero qué está pasando? ¿Dónde han salido estas mujeres con cuchillos? Era, y me lo pasé. Y una risa. La mejor comedia que he visto desde Con Falda y a lo Loco. Oh, qué buena es Con Falda y a lo Loco. Un día hablaremos de Falda, en el especial de Falda hablaremos de esa película. Pues hilando. Y la ira. Muy y hilando. El aire. Si os encontraréis con un fantasma. Me lo fui. Aparte de... ¿Tú qué tal? ¿Qué le preguntaríais? Pero... ¿Y qué tal lo tuyo? Yo le preguntaría, eso está clarísimo. A mí le preguntaría... ¿Cómo vas tú con lo tuyo? Oye, lo tuyo que me contaste, ¿cómo va? No, pero... ¿Terminado? ¿Qué tal todo, no? O sea, lo que es... A ver, José Luis. Se llama José Luis, mi fantasma, ¿vale? Viene vale. José Luis, tiene gafas. Porque José Luis tiene... José Luis es el nombre de persona con gafas, partiendo de la base. ¿José Luis? ¿El gafa? El gafa, José Luis, el gafa. Y viene José Luis y me dice, hola Javier, soy un fantasma. Digo, buenas tardes, qué miedo me estás dando. Y dice, Javier, no tiene... Yo soy Javier Marín, podcaster, encantado. No tienen mejor podcaster 2015, nunca se te olvide. Que eso todavía no ha pasado, pero en los viajes en el tiempo ya descubriremos que me dieron el premio. Dos besos. Total, ya fuera de coña, le pregunto al muchacho que lo que es el morir y después qué tal. ¿Y qué hay? Y ya nos quedamos todos tranquilísimos y acabamos con las religiones. Vamos a poner una situación. Jesús está en el campo, ¿vale? ¿No estaba hablando yo? No, pero tú ya acabas con las religiones y todo, ¿no? Ah, sí, es lo primero que le preguntaría. Vale. Ya está, es verdad, he terminado. Jesús está en el campo, ¿vale? Y de pronto, en mitad de la noche, es una de esas veces que se queda solo en medio del campo a ver si aparece un fantasma, pues aparece un espectro brillante. Pues Jesús así de primera, el susto se lo lleva. Porque aunque esté allí esperando un fantasma, el susto se lo lleva. No olvides que eres inquisitivo, ¿eh? Pero como soy inquisitivo, es que ahora venía, es lo siguiente, como soy inquisitivo, me levantaría tranquilamente con manos alzadas como diciendo, no tengo ninguna arma, no tengo ningún rayo de protones. Eso te iba a decir, todavía no me he hecho caza fantasma. Es decir, y me acercaría lentamente, le preguntaría cosas como, ¿quién eres? Lo primero me preguntaría, así, buenas tardes. Educado, ¿eh? Es que educado está con los fantasmas. ¿Quién eres? Si me responde, tengo una pregunta para ti. ¿Qué haces aquí? Segunda pregunta. Ha dicho una. A mí no me ha dejado. Es que esto es un diálogo. No voy a cortar una conversación. Y tercera pregunta. Le he preguntado, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no silencio? ¿Tienes novia? No, le hubiera preguntado si está soltera. Le preguntaría, ¿de dónde viene? A lo mismo ya la conversación da para más, pero eso sería las tres primeras. Y se iría a beber con... Está claro, se iría de vino. ¿Tú en tu estado puedes beber? Vengo de Irlanda, pues vamos a beber. ¿Y tú, Francisco? Yo le preguntaría si lo de la tontería esta de la luz al final del túnel y tal. Oye, ¿eso es verdad? O sea, oye, ¿tú cómo has llegado allí? ¿Cómo has llegado a morirte? ¿Y lo de la psicofonía quién lo lleva? ¿Qué es el departamento más fatal? ¿No se ha muerto nadie con FP1 imagen y sonido o cómo? No, pero eso, lo de... FP1, ahí se nota la edad, ¿eh? Claro. Dando experiencia al podcast. Yo sigo llamándolo FP, ¿eh? Claro, coño. Bueno, pero eso, nadie... O sea, ¿cómo has llegado allí? O sea, en plan, si lo del túnel es cierto, si es rollo aquí departamentos, en plan, por tu purgatorio, esa cosita. Si es verdad lo de los asuntos pendientes... Porque entonces creo que... ¿Lo resolverías absolutamente todo? Hombre, es que... Hombre, yo seguiría preguntando. Yo he sido tres nada más para no llevarme aquí toda la tarde, ¿eh? No, pero no tiene nada que hacer, también te digo. Ya, pues no, digo, por él, nosotros. Él, no, él digo, en sí, digo, José Luis no tiene no, nada. Yo no estoy hablando por aquí, o sea, del no podcast. Yo he hecho tres vale. Del podcast. No, pues yo le preguntaría eso, lo de los asuntos pendientes, porque si te paras a pensarlo, si hay fantasmas, solo el que se muere y te deja asuntos pendientes... En verdad, todo el mundo. Lo mismo esto, ahora que lo pienso, me estoy yendo a lugares donde la gente no tiene asuntos pendientes. Lo mismo, nadie tiene ningún asunto pendiente en el huerto de mi tío. Pues igual. Lo mismo, alguien se dejó algo por cosechar o algo. No creo, porque está todavía vivo. Y le preguntaré también si lo de fantasma ya como rollo para siempre o es que tienes una misión que hacer y ya te... ¿Te vas al cielo? O sea, ¿el contrato? ¿Esto es un contrato indefinido? ¿Cómo va? Yo le preguntaría. ¿Es un proyecto a largo plazo? ¿Esto es una inversión? ¿Tú eres autónomo? Yo le preguntaría al fantasma y lo traslado a vosotros dos. El chicle de sabor de fresa no sabe a fresa. ¿Por qué lo llaman fresa? Porque eso a fresa no sabe. Lo que es a fresa la fruta no sabe. Lo mismo esta es la pregunta que he intentado colar sin que se diera cuenta nadie. No, yo soy un fantasma y digo, mira, Javier, no puedo tocar cosas, pero en tu caso voy a hacer una excepción y te voy a dar una hostia. Ectoplásmica también, ¿no? Muy discreto. La pregunta, no. Pues ya podéis responder, coño. Yo diría... que, algo, no va a decir nada. Que el chicle de fresa a mí no me gusta. Muy bien. Porque a mí me gusta el que tiene sabor a menta. Soy una persona dura y... soy ¿y de chiquitito también? Chiquitito me gustaba el whisky sabor a tabaco. ¿Whisky sabor a tabaco? Por favor. ¿Se puede ser más duro? Ya. Muy bien. Hacerme tatuaje. ¿Podemos... ¿Es útil algo más por ahí? Sí, tengo una pregunta más. Para acabar, así de finalización. De todas las preguntas que hemos hablado, ¿cuál te tiraría? ¿Dónde la tengo apuntada? Que la tenía por aquí. Ay, la libreta. Aquí está. El cuaderno fantasmagórico. Muy bien. Última pregunta, está aquí escrita. No me la estoy inventando en absoluto. ¿Qué ha parecido el capítulo? Esa es la pregunta. Ahora podemos hacer ya un post-sesión. Venga, ¿no? Ahora hablemos de podcast. No, pero... Nah, ya, pausa. fin. Vamos ya. A cerrar temas fantasmas y hacemos una pausa y... Yo creo que hasta hemos aprendido muchas cosas de los fantasmas. Al principio hemos dicho cosas interesantes, después hemos dicho que aquí nos fallaríamos. Eso es lo más interesante. Quizá es lo que vosotros como oyentes deberíais pensar. ¿A qué nos tiraríais? Muerto. Pero no al cadáver. No, eso te iba a decir. Digo, no lo que es el cadáver. Realmente. Ahí lo dejo. Y otra cosa. A los que nos oyen, si alguna pregunta de las que decimos os late respondernosla en Twitter o tal, pues... Pues estaría súper bonito que le demos un método de contacto. Venga, Javier se lo sabe. El Twitter es @podcastguapin, el mail es elpodcastdeguapin@gmail.com y la página web no la hemos pagado todavía. Pero lo haremos algún día y yo creo que estaría bonito también que diéramos nuestros Twitter personales. ¿Arroyo póstumo? Mi Twitter, yo que soy Jesulín Guapín, mi Twitter personal es Jesulín, @Jesulín_Guapín. ¿Viste cómo ha hecho el gesto de la barra baja cuando tenía que hacerlo? Pero te fío que firmo y todo. Sí, pero me encanta. La arroba también con el dedito, Claro, arroba. Súper bien. MR Jaimarín es el mío. Y Francisco le podéis hablar @podcastguapín porque es nuestro community manager. Correcto. Lo tenemos como los fantasmas, a tiempo completo. Muy bien. Para dar al pause y tras una breve pausa, pero no la de ya, voy a despedir la sesión. Sí. Es que antes me dijo que te dolió un montón. Tras una breve pausa, volveremos con la clausura ya de. We'll be right back. hemos vuelto y... ¡Hemos vuelto, chavales! Muy bien. Se te escucha suficientemente bajito como ahora tengas que hacer eso. En fin. Vamos. Twitter. Vamos a ver qué nos hemos encontrado por Twitter. ¡Qué curioso! Porque está haciendo la hora... Pues Carlos Sogor nos saludaba, ¿no? Que es muy buena gente. Y Carlos Sogor, el mejor que hay. Carlos Sogor enseñó como lo que hay poco. Ídolo. El otro día le estaba diciendo yo a mi señora, ¿tú conoces a este muchacho? Pues un ídolo mío. Debería. Es muy buena gente. Manuel Boza, que le operaron, tuvo una operación y le acompañaban ciertos podcasts entre los que nos mencionaba a nosotros. El mejor, Manuel Boza. Manuel Boza, escúchame. Individuo, escúchame, un individuo como los hay poco. Hay como mundo, los pocos barba que hay. Tiene ahí, como perilla barba. Laura, no, Laura nos anuncia que nos sigue en Spreaker. Ahí está. Porque tenemos. Ahí está la noticia. Ahí está la noticia. Tenemos Spreaker. Tenemos lo que. Tú estabas borracho y no te acuerdas, es pero posible, tenemos Spreaker. Cuadra. La historia hemos decidido cuadra. Que vamos a abrir un Spreaker y tanto Jesús como Fran como yo. Cuando nos pase algo yo curioso, así más esporádico y más espontáneo, cogeremos el móvil y grabaremos un audio. ¿No te quieres perder al podcast de Whopping en Spreaker? Pues busca el podcast de Whopping en Spreaker, no tiene más historia. Y cuando nos pase algo, habitualmente será cuando estemos borrachos, como viene siendo los dos primeros episodios, pues yo qué sé, nos escucharás 6 o 7 minutos diciendo pamplina. La última vez contamos que Jesús y yo salimos con una turca. Hola, soy Jesús y estoy ahora mismo retransmitiendo mientras que graban. Ah, ¿estás grabando en Spreaker? Sí, voy a poner un sonido. Muy bien. Pues así ya está, malgastando audios. Eso, buscarnos en Spreaker. ¿Qué más teníamos que decir, Francisco? Pues lo de la noticia de Paul McCartney, que lo dijimos en un programa y al final se ha confirmado de que efectivamente... Paul McCartney es una señora. Ah, no, que... Todavía no se ha confirmado. Muerto. No. Ahora, la leyenda de Paul McCartney ha vuelto en forma de Wikileaks. Y supuestamente en un... No sé en cuántos días van a publicar el documento que certifica la muerte de Paul McCartney en el 66. Como estuvimos hablando hace un par de episodios o tres. Sigo sin creérmelo. Eso no se lo cree. Yo tampoco. Pero bueno, y a el podcast de whopping@gmail.com nos ha llegado el siguiente audio de Charlie Encinas. Charlie se ha pegado como un audio de... Siete horas. Charlie, supongo que dice, no sé si llama a mi madre, a mi novia o a esta gente. Nos decía que le gustó mucho el episodio de aquel que grabamos de Murakami, los muñequetes. Hola Charlie, soy el otro. Es verdad. El otro y se no llama se acordaba de Frank. Frank Castle. Bueno, recordad que le ha mandado el podcast de whopping@gmail.com. Ajá. Muchas gracias, Charlie. Charlie, no lo vamos a poner porque, Charlie, para eso te monta tu propio podcast, ¿sabes? No, pero él ha dicho que no pasa nada. Y bueno, Charlie, como los demás, nos podéis mandar preguntas. Que iremos metiendo... ¿Ya habéis visto el formato del podcast? Que lo ¿va mismo de preguntas? Charlie también que nos la mandas. Sí, lo mismo es Charlie el que nos manda la pregunta. Porque para el siguiente episodio hablaremos de qué, Francisco... Viajes en el tiempo. Está claro, si ya lo dijimos hace un rato, nos hemos entusiasmado. Entonces, muchísimo. Pensad que nos follaréis en el tiempo. Sí, tiene pinta de que... ¿A qué época del tiempo viajaríais para tiraros a quién? Y bueno, yo, es muy posible... Yo Grecia la eludía, como dato. Muy bien. Vamos a empezar a grabar en directo, también os digo. Por lo tanto, podremos interactuar con vosotros vía Twitter o vía el servicio... ¿Vía Skype? Bueno, también. O el servicio que utilicemos para retransmitir. No sabemos aún si será YouTube o qué será. ¿Qué será? ¿Qué misterio habrá? Hoy va a ser mi gran noche. El 16. Que me poseyera Rafael cuando se muera. Madre mía. Sí, porque que te posea Rafael ahora no, es... No, ahora, wow, no, ahora, wow, no, wow. Ahora no, gracias. En fin, un momento, que va un anuncio en serio. El 16 de mayo estaremos en Málaga, en las JAPOD de este año. En la sala, ¿cómo se llamaba, Jesús? Málaga, no me acuerdo. No te acuerdas. Yo cuando llegue allí preguntaré. Hombre, se supone que nos vamos a quedar a dormir allí y todo esto... muy bien, te lo voy a decir enseguida. Decid algo rápido mientras busco. Hola, la información. ¿Qué tal? Me llamo Jesús. Y podéis hacer fotos con nosotros, tocarnos. Sí, si alguien quiere hacer el amor. A Jesús, tocaba a Jesús. Soy muy cariñoso, ¿eh? Podemos poseer también. Y en directo no te han salido, ¿eh? ¿No? Es verdad, ¿no? De directo nunca, no. Nunca me han metido cuello. Eso es lo que tú te crees, tonto. Seguí hablando, que todavía no encuentro la información. Qué bien, ¿no? Pues total, que nos vamos a ir a Málaga porque es la noche en blanco allí en Málaga. Entonces vamos a hacer los programas de la Japot, que generalmente es de día, y bebiendo cerveza. Por ahora será igual, pero de noche y bebiendo cerveza. En La Térmica. La Térmica. Que, está... que es una sala allí en Málaga. Buscáis la térmica a partir de las, no sé si son las 6 de la tarde, ¿no?, o las 8, pero podéis venir porque nosotros iremos desde por la mañana, yo estaremos todo el día allí bebiendo y emborrachándonos. Lo mismo grabamos borracho, pero no sería raro. Grabaremos nuestro especial que probablemente, como venimos anunciando desde hace mucho tiempo, sea sobre culos. Así que ir preparando vuestras preguntas sobre culos. Vamos a hacer eso, nos vamos a jugar así. Claro que sí. Pero deberíamos, deberíamos hacer un programa de culos súper serio. Por supuesto. Rollo, Dios mío de mi vida, ¿qué serio es este programa de culos? La historia sobre los culos. ¿Cómo he aprendido de los culos? Culos a lo largo de la historia. Di culo, Francisco. ¿Que diga culo? No, solo quiero, como dato serio, que el culo perfecto, un estudio reciente, es de 45 grados. Gracias. No, pero eso guárdatelo para las Japón. Hostia, bueno, mío, que entienden de culo. Y se dice y se comenta que tendrá un presentador muy atractivo que pretende ser el mejor podcaster de 2015, llevarse el premio. ¿Yo puedo jugar también a eso de presentar? En principio presento yo, pero a mí no me molesta que presentes yo conmigo. Y Francisco, claro, si quiere también. Vamos, todo el que quiera puede presentar conmigo. Si yo no soy celoso ni nada. Jugar de presentar. ¿Hay en premios? Yo hay premios en la... No, en la, eso es en la J-Pod, que yo, son en oye, Zaragoza. Oye, yo quiero lanzar así un esto. Tú estás lanzando el del mejor podcast. Yo quiero presentar la J-Pod en Zaragoza, ¿eh? ¿Quieres presentar la J-Pod, sí, en Zaragoza? Me hace muchísima ilusión. Pues díselo a Huchu y a los organizadores. ¡Huchu! ¡Gente de Zaragoza! Ahí va. En fin. Creo que no me dejó nada. Ah, sí, los directos serán los domingos a las 5 de la tarde. Y lo avisaremos por Twitter previamente. Y sería súper bonito. Nos gustaría que vinierais a vernos, claro que sí. Y si no queréis veniros, pues no vengáis, pero nosotros llenaremos solo. Estamos en negociaciones para salir por un conocido portal de entretenimiento. Y es posible que nos paguen millones de dólares. Y además también estamos en negociaciones para hacerlo en un bar sevillano en directo para que podáis venir y tomaros algo mientras nos veis. Bueno. Y estamos en negociaciones para tener un patrocinador. Que ya contaremos. Vamos, bueno, de hecho van a escuchar la cuña del patrocinador. ¿La vamos a ver ahora? Sí, pues la tenemos que grabar. Bueno, ya que estamos. En fin. Ya está. Hasta bueno, aquí el... Pero. Vamos a organizar algo gordo para lo de Málaga. Y no es un señor que ha comido mucho. Porque si todo sale bien, quizás hagamos un podcast en movimiento. ¡Oh, es verdad que no me acordaba! ¿Lo cuento? Por favor, lo de a una pistita. Solo diré que quizás... Récord mundial. Quizás consigamos fletar un autocar. Autocar es una palabra como muy antigua. Sí, amarillo. Pero muy acertada. Y camino a Málaga grabaremos el podcast en la carretera. On the road. On the road again. On the road, yeah. Pues nada, hasta aquí el podcast.es número 33. 33, no, 34, ¿no? 33. 33, según lo que tenemos publicado. Según, o sea, lo publicador. 33. Volveremos en 2 semanas. 2 weeks. Ese que está hablando en inglés es Jesulingua Ping. A mi derecha tengo a Frank Castle. Hello. Bien, goodbye. Era para despedirse. No. Frank Castle. Y ya sabéis, yo soy Jaimarín. Nos encontramos en 2 semanas. Eso, y con cariño. Espero que os guste el cambio. Es verdad. Pero aún así... Feedback. Un momentito, así. Voy a hacer una pequeña alusión hacia el final. Nada, que no se acaba el podcast. Yo sé nunca. Que es posible que a muchos no les guste este cambio y que digan, oye, me gusta más la de la parte de historia, no sé cuánto. Y voy a hablar del corazón, me da igual. Estaba aburrido de hacer sesiones y yo lo que quería era pasármelo bien. Y me lo he pasado haciendo este capítulo. Y esperemos que vosotros también lo hayáis pasado bien. Si no lo pasé bien, pues yo pues fastidiéis. Este es el podcast. Y si no os gusta, pues nada, decirlo en el feedback. ¿Qué paso está? Esto es como votar. No me gusta. Antes me gustabais más. Qué huerva, Manuel. Pues no se notaba. Que no gustabais más. No se notaba. El nuevo top. El nuevo top. Y si anda que ya me van a ir ni de cuento. Jesús está todo. Jesús lengua pinta todo bueno. Ya está, ¿no? Apaga ya. Venga, anda. No. Hasta luego. Venga, adiós, joven.